en vida se llamó Luz, y es mi. Qué tristeza y qué dolor siento yo en mi corazón al saber la desaparición de la estrella de la radio que en vida se llamó Luz, y es mi. Del misterio emprendiste raudo vuelo. La aurora parecía salpicada de tristezas. El sol con su rayo de oro al cielo se la llevó. En el cielo hay una estrella muy hermosa que en la tierra deja seres que no cesan de llorar. En las alas del misterio emprendiste raudo vuelo. La aurora parecía salpicada de tristezas. El sol con su rayo de oro al cielo se la llevó. En el cielo hay una estrella muy hermosa que en la tierra deja seres que no cesan de llorar.